Y se lo quiero puro mandar a guardar. Tenía que ser un concha su madre. No lo trates, no. Mijita, no pasa nada. No me trates de gruñir. Te tengo cansadito. Sí, no pasa nada, mijita. Sé que vos tenías a mí, nena, pero hay el huevo. Estoy solito, mijita. Y vos me querís pa' puro zar. ¿Para qué dice? No me trates de gruñir. No pasa nada, mijita. No me trates de follar. Oh, mijita. Sé que vos tenías miles. En la sombra. Y a mí me querías pa' poder remojar el cochayuyo. ¿Para qué? ¡Oh! Tú eres una puta que cobra muy caro. Mamita, mamita, chupala con detenida. Mijita, por favor, no se haga de rogar. Mamita, mamita, agárrala con detenida. Mijita, yo la veo en la calle cobrando los weones. Para el tren, le cobráis bien luca. Porque, mijita, yo le quiero puro dar. Mamita, mamita, me voy a cobrar muy caro. Mijita, yo le quiero meter la cornetita en el zorrito que lo tiene apretadito. Mijita, muy rica, te lo quiero puro dar. Porque esto es una putita muy cara, cara, cara. No. Por favor, mijita. No me trates de grumir, weón, viara. Pero puta, mamor. Tienes a miles, me sacáis, weón. Nada que ver, mijita. A mí me querís pa' puro jular. ¿Para qué? No me trates de grumir, conchetumante. No pasa nada. No me trates de apoyar. Mijita, mira, tengo platita. Que vos tenías a miles. Que tú eres una puta. Yo a mí me querís pa' puro, rájame el hoyo. Ay, ay, ay. Eres una puta que se hace de rogar. Mamita, mamita, chupala con negrita. Por favor, mijita, que estoy más durcido. Mamita, mamita, agárrame la pichula. Te cuento, mijita, que estoy más durcido que no. Puedo culiar con una mina, me corro la paca todos los días en la cocina. Uy, uy. Porque te meto el pico y me hace feliz. Mariquita, mariquita, mariquita, mariquita. Te agarro un cuadro, te agarro de botas pico y pongo parro. Pido mico, te meto a guardar, porque eres la mijita más rica de la cuadra. Putita rica, te lo pongo todo. Mamita, mamita, chupala con negrita. ¿Te gusta por Detroit? Mamita, mamita, agárrame la pesa tuya. No, puta, mi hijita, ya, po. No me trates de grupir, weón. Oye, ya, po, no estáis rogado. Sé que vos tenías miles, ya te caí el weón. No pasa nada, mijita. Ya vos me querías pa' puro culiar. ¿Para qué? No trates. ¿Trates qué? Ay, no me trates de engañar. Si tú eres una puta. Mentira, dura, tienes a miles. Estoy más solo que un dedo. Y a mí me querías pa' puro. ¿Para qué? Oh, oh. Ay, eres una puta que cobra muy caro. Mamita, chupala con neteita. No te calles rogar, malaquita, culiata. Ay, mamita, chupala con neteita. Mijita, yo te digo, un millón. Tú te haces la weón y te haces la maraca. Mamita, mamita, puta, haces la weón. Porque yo estoy más duro que la neta. Ay, ay, la corneta, maraca, no te agarra la weón. Te gusta que te metas el pico con la arranca. Te gusta con fuerte, te vas a sobre la corneta. Mamita, chupala con neteita. Ya, weón, la última que yo pesco. No me la tienes en grupir, weón. Bien, Luca. Entraríamos a pensarlo. 15 lucas, Martín. Pero sería por un puro planchón. 20 lucas, mijita. Entraríamos a pensarlo más. Un culión. 25 y te la hago toda la pega. Pura, mijita, muy caro. Sé que vos tenés billete. 30 lucas, mijita. Más cuchín y te lo hago en la pega completa. 30 lucas, mijita. Ay, ay. Te ofrezco 30 lucas para que me haga un mamón. Te meto el pingo por dentro. Te lo mando a guardar, te saco sangre. Mamita, chupa la corneteita. Oh. Ay.